cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio, en la cadena de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Tras el fantástico programa del amigo Juan Luis Pérez, La Hora del Ratón, un programa en el que escuchamos música increíble, que me pone las pilas para poner incluso música mejor, cosa complicadísima. Pues aquí estamos para acompañarte y para compartir contigo estos próximos minutos hasta aproximadamente las 12 de la noche en la península o las 11 en las Islas Canarias. Esto es Confusión y ya sabes, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Jazz, fan, R&B, música social, como diría Miles Davis, fusión, New Age, de todo un poco y muchas cosas que encontramos que son difícilmente clasificables. Ya se me traba la lengua al comienzo. Y para no perder ni un segundito, pues vamos a comenzar. Y he escogido un álbum que lo tenía aquí desde hace ya un tiempecito. Casi 2 años y estaba haciendo unas cosas y me lo puse de fondo. Y digo, pero si suena una maravilla, ¿cómo no lo he puesto antes? Pues también me respondí que no hay tiempo para poner toda la música que tenemos. Se trata de un teclista norteamericano que además tiene una historia bastante curiosa. Hasta el año 2004 estuvo prácticamente componiendo, tocando en grabaciones. Y fue en el 2004 cuando se decidió dar el salto. Y ya tiene 3 LPs en la calle, 3 CDs, 3 grandes trabajos. ¿A cuál mejor? Yo creo que te va a encantar, es un tema típico de fusión, smooth jazz, easy listen, como dirían los americanos. Y suena así de bien. Brian Simpson. Espectacular. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. teclista se llama Brian Simpson y lo que estamos escuchando es una preciosidad, Can't Tell You Why. Es su álbum del 2010, creo que es South Beach. Exactamente, es que yo soy un poco masoca y me pongo las letras como si fueran hormigas y luego me quejo, pero me puedes hacer más grande. Pero este masoquismo me lo tengo que hacer mirar. Y bueno, al comienzo queremos saludar a un montón de amigos y amigas que nos escuchan pues en directo, no ya por ondas sabemos que tenemos un montón de audiencia, pero a través de internet en ciudades donde no tienen la suerte de contar con una emisora y no por ondas de MB Radio, pues nos escuchan. José Antonio Martínez, que nos escucha desde Granada, le mandamos un saludo, un fantástico DJ, un apasionado de este tipo de música. La amiga Varietas, que nos escucha desde Madrid. Bego, que sabemos que está allá en la lejanía, en Salt Lake City, en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Y tantos otros que nos encanta que estén ahí mismo compartiendo toda esta música. Una vocalista espectacular que se le seguía los pasos a Paula Abdul. Quiso mimetizarse con ella. Y suena muy bien. Like the Last Time. Su álbum Pebbles. Se llama Straight From The Heart y está producida, como prácticamente todos, por un exponente del hip hop rap, Sin Buffy Combs, que ha sido como su padrino a lo largo de todos estos años. Straight From The Heart, la vocalista Pebbles. Y si buscas en internet hay un dato muy curioso que me ha hecho mucha gracia. Que si buscas a Pebbles, la hija de los Picapiedra, Pebbles, le hace la competencia. O sea, Pebbles, vocalista, aparece como en la segunda página. me hizo muchísima gracia cuando me puse a mirar. Pero bueno, en All Music, en The Universe y en los lugares habituales de contenido musical, pues tienes toda la información al respecto. Seguimos, esto es Confusión, 13 minutos sobre las 11, una hora menos, aquí en Canarias. Seguimos con un indicativo que parece ser que sale. Sí, sale ya. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que marcan la pauta y a pesar de todo lo que hay, pues consiguen establecer un estilo peculiar. Es el caso de King Waters y este tema que se llama Free Fall, de su, creo, el último álbum, The Heart of Mine. También es el alma mater, el que lleva, el que corta el bacalao de Streetwise, otra formación con músicos de estudio y que hacen algo, si cabe, más funkero, pero en cualquier caso fantástico. King Waters, Freefall, en Confusión, aquí a través de la red de emisoras de MB Radio. 18 minutos sobre las 11, una hora menos en Canarias, y aquí prestos y dispuestos para acompañarte hasta las 12 de la noche. Qué bien suena King Waters, ¿eh? The Heart of Mine, su álbum del año 2000. 11 y seguimos. Hay mucha gente a la que le gusta esto y casi la misma a la que no termina de convencerle. Black Nose, Seven Heaven con Tiquillo, vocalista. Seven Heaven, lo que te decía antes, que hay mucha gente que dice, pues mira, es que este es un demasiado repetitivo, aunque está muy bien, como puedes apreciar, son Black Nose, Seven Heaven con Titillo como vocalista. Al elaborar la lista, la selección que te he preparado para hoy, me ha ocurrido una cosa muy curiosa. Tenía como tres temas de Peebles, dos de Adriana Evans, otra vocalista, y he tenido que ir pues ajustando, porque digo, tres temas de un intérprete es una pasada, entonces lo he dejado en uno, pero bueno, los otros temas los tengo ahí almacenaditos y seguramente pues los escucharemos en otras ediciones de Confusión. Y voy a colocarte un cebo para que escuches el programa hasta el final, porque es que también me ha ocurrido una cosa bastante curiosa. Ya sabes que ayer se celebraron las elecciones francesas, las presidenciales, y no sé si el sábado o el domingo estaba discutiendo con un amigo que sobre música, y entonces estábamos dudando si un tema del que hablábamos, en ese tema sonaba la Marsellesa al principio. Un tema de funky, de rap, más o menos. Y fíjate, yo me quedé dudando porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Y vamos a terminar con ese tema. Igual piensas, ¿este tío se ha vuelto loco o está bebido ya, no? Pues no, ni un caso ni otro, supongo, ¿no? En el primero, en el segundo te lo puedo asegurar. Y sí que suena, no suena completita, pero unos compases que nos hacen por recordar pues de qué va también esa película. Además vamos a escuchar una versión especial. Pues aquí estamos en Confusión y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. ciudad para vivir en los años 70, Filadelfia. De ahí vienen Pieces of a Dream, la banda del bajista Cedric Napoleon, el batería Harmon Curtis y el teclista James Joy. Un tema, una banda básicamente instrumental, aunque han tenido vocalistas como Eva Cassidy, que actuó, pues me parece, en dos o tres discos con ellos. Pero básicamente instrumentales fantásticos. Y esto se llama Phyllis High, una verdadera joyita de Pieces of a Dream. El álbum ya tiene sus añitos, 1999, Ahead to the Past. Pieces of a Dream. La que canta es una vocalista, es franco-libanesa. Y los que tocan son Sweet Back, una versión especial de uno de sus temas estrella de ese primer disco que lanzaban a mediados de los 90. You Will Rise. Confusión, MB Radio. 22:27 en Canarias. Una hora más, Península y Baleares. Sweet Back. About a little girl who wish she was a bird. She was unhappy living in a ghetto cage, but it gave her hope when her sweet grandma would say, yeah. To go far, visualizing herself reaching every star. One day she'll leave this place, but never forget her people's face. And when she found her dream, she come back and proclaim, yeah, cualquier disco de Sade y mira los músicos que la acompañan, tanto grabando como en los directos, te encontrarás que ahí están Stuart Maisman como guitarrista y saxofonista, el bajista Paul Spencer Denham y el pianista Paul Andrew Hale. Pues a partir del 92-93, Sade se tomó como unos años sabáticos. dicen que pues, estuvo pasándolo algo mal, deprimida y eso. Y entonces ellos decidieron pues lanzar algo, ¿no? Y lanzaron dos discos con este nombre, Sweetback. En el 96 lanzaban el álbum homónimo, Sweetback. Y en el 2004, Stage 2. Afortunadamente ya recuperada y en danza. Sade pues siguen trabajando con ella. Y si tienes ocasión, pues te pilla estos dos discos porque son verdaderas joyas. Lógicamente, como no estaba Sade, pues tuvieron que buscarse la vida con vocalistas. Y echaron mano de Amel LaRue, la vocalista franco-libanesa que escuchas, el neoyorquino Maxwell, Laisa Aya Trenier, Bahamadia, o incluso en un tema, el The Barge. Sweet Band, espectacular, Sweet Back. Una maravilla, de verdad. Esto es una remezcla de un disco que salió de remezclas de todos los trabajos de Sweetback. Y se llama Cotton Bellies Mix. En este punto queremos agradecerte que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de la red de emisoras de MB Radio o a través del reproductor que tenemos pues precisamente ahí en MB Radio. Y por supuesto, 32 minutos sobre las 11, muy buena hora, pues continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Something that'll make me lose control. vocalista excepcional, por decir algo, porque toca el violín y también el piano. De hecho, se presentó en su Nueva York natal a un concurso de jóvenes talentos a los 6 años tocando el piano y lo ganó. Pero a los 9 años se presentó tocando el violín y también lo ganó, para que veas el nivelón de Angela Johnson. Aunque normalmente se la conoce como vocalista, pero tocando instrumentos, pues ya sabes que es una fenómena. Una mega crack. Esto se llama On The Radio, justo lo que estamos haciendo ahora, o lo que donde estamos en la radio, de su álbum del 2010, It's Personal. Angela Johnson, o Angela Johnson. Y ahora nos vamos con un tema que no quiero pisar ni una nota. Se llaman Def Jazz y ahí están pues Jeff Lorber, Rick Brown y un montón de raperos que han querido pues fusionar el jazz con el rap. Y les ha quedado esto. Ya verás que bien suena. Get ill, son, let me know it's real, son, if it's really real. Is it real, son, is it really real, son? Let me know it's real, son, if it's really real. Something I can feel, son, load it up, get ill, son. Let me know it's real, son, if it's really real. We'll be right back. Se han intentado hacer muchos experimentos con el jazz y el rap. Y he de decir que he escuchado varios y se cojean. Quizá DJ King Flow hace alguna cosita así interesante. O Def Jazz, que es la gente a la que estamos escuchando. Impresionante el plantel de músicos. Dwight Sears a la guitarra. Oran Juice Jones como vocalista y rapero. También otra rapera, Odra Bryan. La flauta que escuchabas era la que tocaba Hubert Lowes. Los saxofonistas Gerald Allwright y Scott Mayo. Los trompetistas Rick Brown y Roy Hargrove. Y teclistas Jeff Lorber tocando prácticamente todo tipo de teclados. Y Kevin Toney, Alex Salle al bajo eléctrico. Y en la percusión Tony Joseph. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. La música de Heavy Shift, otro de esos grupos. Clásico exponente del acid jazz, del neo jazz. De música diferente, como puedes apreciar. Oxo Cuffin. Suena bien, ¿eh? Sabíamos que te iban a gustar. 15 minutillos para llegar a las 12 de la noche en la península y en Canarias, pues lógicamente tendrás una horita menos. 15 para las 11. Esto es Confusión y te mandamos de nuevo el saludo y el agradecimiento por estar allí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y vamos ya preparando. Yo cuando entran los 10 minutos 15 finales, pues estoy ahí. A ver si me cuadran las cuentas, porque calculo la lista, pues una hora 6 minutos aproximadamente. En este caso creo que vamos bastante bien. Pues seguimos Confusión a través de la red de emisoras de MB Radio. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Lo tenía muy complicado si no quería dedicarse al mundo de la música. Y te digo porque era hija de Mary Stalin, una cantante de estas pata negra, más representativa de su generación, que cantaba con Count Basie, Dizzy Gillespie. Entonces, con esos credenciales, pues si quiso dedicarse a la música, pues tenía prácticamente todo el camino recorrido. Fue en el año 94 cuando debutó con ese álbum Adriana Evans, el álbum homónimo, y fue precisamente otro rapero, Dred Scott, el que la puso un poco en circulación musical. Tiene 4 trabajos y nos hemos quedado con este último, El Camino, así tal como suena, del año 2007. Adriana Evans. Y vamos rápido, rápido, porque si no, pues no podemos escuchar ese tema sorpresita, aunque bueno, ya han adivinado muchos con las pistas que he dado, el tema con el que vamos a terminar. Pero de momento nos quedamos con esto. Esto lo descubrí el sábado. Mi hijo me dijo, papi, que quiero saber qué música puedo poner en los vídeos de YouTube. Y entonces le dije, pues mira, hay música Creative Commons que está muy bien. Y mirando, pues descubrí esta banda que es una pasada. Se llaman Reno Project, son franceses, un cuarteto, y suenan así de bien. Reno Project, Creative Commons, un tema que se llama Urban. Espectaculares franceses, cuarteto y este Urban. Te decimos adiós, como decimos siempre al final. La vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y lo que te dije al comienzo, estuvimos discutiendo con un amigo si sonaba la marsellesa al comienzo o al final o en algún momento de este tema. Yo estaba dudando, lo escuché, encontré esta versión tan curiosa. Lo han adivinado todos cuando lo he comentado. Es la banda sonora de la película Es bueno ser el rey, en castellano no sé cómo se titulaba. Mel Brooks, dedicado pues a la Revolución Francesa, etc. Y esta es la versión instrumental, pero una versión instrumental especial. A mí me pirran las versiones instrumentales. Esta realmente se sale. Pues igual piensa, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el jazz, con el funk? Pues como diría Miles Davis, esto es música social. Bye bye, mañana más, a eso de las 11 de la noche. Te esperamos aquí en la red de emisoras de MB Radio. Bye bye, que lo pases fantásticamente bien.